Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos, bienvenidas a una conversación que no es solo una entrevista, sino una invitación a cuestionarlo todo. Hoy tengo el privilegio de recibir una vez más en Mindalia Televisión una figura imprescindible del pensamiento libre, la investigación espiritual y el periodismo. Es JJ Benítez y desde que en 1984 publicara Caballo de Troya, su obra ha sido tan leída como combatida, tan buscada como silenciada. Pero más allá del fenómeno editorial, JJ ha sostenido durante casi 40 años una misión que no siempre se ve en portadas, investigar a fondo quién fue realmente Jesús de Nazaret y cuál es su vínculo con el llamado Padre Azul. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que se sabe y de lo que no se ha querido contar, de lo que las religiones han ocultado y de lo que el poder ha disfrazado, y también de su más reciente obra literaria, Luz de Tusteno, un giro inesperado y al mismo tiempo profundamente coherente con su trayectoria. Gracias, JJ, por estar aquí y gracias a todos por acompañarnos. Le damos la bienvenida ya a Juanjo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mindalia Televisión. Muy bien. Muchas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias. Pues vamos, si te parece, Juanjo, a hablar sobre precisamente Jesús, porque es el tema principal, entre otros, el que vamos a traer aquí a nuestra conversación. ¿Por qué se han ocultado tanto las verdades sobre la vida de Jesús? ¿Y quién se beneficia de este silencio? Bueno, es muy difícil, muy complicado establecer un origen concreto, ¿eh? Lo que está bastante claro cuando se estudia la historia y sobre todo la historia de la Iglesia Católica, del cristianismo, es que desde el primer momento, cuando Pedro y sus compañeros, discípulos de Jesús de Nazaret, se reúnen tras la muerte del maestro en abril del año 30, el 7 de abril, se encuentran con que el mensaje fundamental de Jesús de Nazaret, el que predicó durante casi 4 años de vida pública, no era bien aceptado por los judíos. No olvidemos que Pedro y los discípulos vivían en esos momentos en Jerusalén. Y no aceptaban los judíos ese mensaje capital y súper importante de Jesús de Nazaret, a lo que realmente vino, es porque Jesús pretendía llevar el máximo de optimismo a la gente. Como en esta época, pues en aquella la mayor parte de los seres humanos estaban muy despistados, muy decepcionados, muy angustiados, por muchísimas razones. Y Jesús lo que hace es transmitirles ese mensaje capital de optimismo, de decir, no os preocupéis, después de la muerte hay vida física, el Padre Azul es lo contrario a lo que se supone que era Yahvé. No es un ser sanguinario, todo lo contrario, es un ser puramente amoroso. Bueno, él trató de inyectar ese optimismo, esa esperanza a esa gente. Pedro se dio cuenta y los demás de que aquello no vendía. ¿Por qué? Pues porque para los judíos la mujer era de segunda división. Los esclavos no tenían el mismo valor que el hombre libre y el rico, por supuesto, era mucho más importante que el pobre. En consecuencia, lo que hicieron es enterrar el mensaje verdadero de Jesús y quedarse con la resurrección, que era deslumbrante, porque era algo que afectaba a todo el mundo y que, bueno, lo creyeran o no, era muy interesante. A partir de ahí, entran en escena el nefasto Pablito de Tarso, y empieza a organizar una serie de comunidades por toda esa zona de Israel, Turquía actual, etcétera, con unas normas, con unas jerarquías, con una liturgia y, por supuesto, olvidándose del mensaje fundamental. A partir de ahí, de Pablito y de Pedrito, nos encontramos con que aquello se va haciendo más grande, las comunidades se van haciendo más complejas, se necesita, repito, un orden, Y ya en el siglo IV, no antes, en el siglo IV es cuando se institucionaliza lo que es la religión católica, la Iglesia católica, con los edictos del emperador Constantino, ¿eh? Gracias a que ve en el cielo un objeto muy extraño en forma de cruz con una leyenda que dice: con este signo vencerás. Y bueno, a partir de ahí surge la Iglesia católica con todo su poder y se convierte a través de los siglos en lo que hoy conocemos, una multinacional. ¿Por qué te refieres a Dios como el Padre Azul? ¿Y qué nivel de trascendencia tiene el Padre Azul en tu vida? Porque lo refieres mucho además. Bueno, yo le llamo el Padre Azul porque de alguna manera así lo llamaba Jesús de Nazaret, ¿eh? Yo lo único que hago es copiarle. A mí me parece interesante. ¿Por qué? Pues porque el Padre Azul abarca un concepto que significa todos los seres humanos, no importa quién sea. Y significa abrazar a todos esos seres humanos. El Padre Azul es el número uno, es el gran creador, el que sostiene la creación. Y bueno, el que nos ha imaginado, nada más y nada menos. ¿Y qué conexión, o si existe conexión, entre las enseñanzas de Jesús y la presencia de extraterrestres en la Tierra? Y si existe esa conexión, ¿cuál es la conexión que nos puedes revelar? Bueno, Jesús utilizó las palabras que podía utilizar en aquel momento, en aquella época. Estamos hablando de 2000 y pico años. Entonces, cuando él se refiere a sus ángeles, hay un momento en el que, bueno, pues Pedro, en el prendimiento de Jesús en Getsemaní, intenta sacar su espada y, bueno, de hecho la saca y le golpea a uno de los servidores del sumo sacerdote, un tal Malco, y le corta la oreja y parte del hombro. Y Jesús le dice: no, no, la violencia no es aconsejable. Si yo lo necesito, mi padre, el Padre Azul, podría enviarme 12 legiones de ángeles. Ese término de ángeles, lógicamente, sí podía ser comprendido por aquella gente. Si Jesús hubiera dicho: yo hubiera pedido 12 legiones de extraterrestres, no le hubieran comprendido. Pero básicamente, seguramente son lo mismo. Es decir, son criaturas creadas por el Padre Azul, seguramente, que no viven en la Tierra, que son de fuera de la Tierra. Por tanto, el concepto extraterrestre es correcto. ¿Y por lo tanto podemos deducir que Jesús también era extraterrestre? El gran extraterrestre, por lo menos en nuestra galaxia, ¿eh? Con mayúsculas. Jesús de Nazaret nace en la Tierra, por supuesto, nace en Belén, pero su verdadera naturaleza, su naturaleza divina, que recupera cuando él tiene 31 años, esa naturaleza no es humana. Es una naturaleza que nosotros simplificamos con la palabra divina, pero que seguramente es mucho más compleja. Entonces Jesús, sí, Jesús, su verdadero origen, incluso su verdadero nombre, no tiene nada que ver con la Tierra. ¿Y crees que Jesús sabía que su historia sería manipulada y lo aceptó, igual que aceptó dicen que aceptó la crucifixión como parte del plan divino? Sí, claro. Él, a partir de esos, cuando él tenía casi 31 años o 31 años recién cumplidos, él nació en agosto, recordémoslo, no en Navidad. Entonces él recupera su divinidad y en ese momento yo creo que él ya sabe quién es, de dónde viene, de dónde procede y cuál es su plan y qué es lo que tiene que hacer aquí en la Tierra y por qué ha venido aquí. Pero es solamente, insisto, a partir de los 31 años. ¿Y qué revelación de Caballo de Troya, ya entrando en tu libro universalmente conocido, qué revelación de Caballo de Troya fue la más impactante para ti y sigue sin ser entendida por la mayoría? Pues quizás lo que más me llamó la atención en aquel momento, en realidad ha habido muchas historias, muchas escenas que cuando las vuelves a leer por segunda o por tercera vez encuentras un significado diferente o más interesante, ¿no? Pero bueno, en el principio, en los primeros momentos cuando yo me enfrento a esa información, me llama mucho la atención, primero, que no fundó ninguna iglesia. Tenemos que ser honestos y sinceros. Las frases de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia están tergiversadas, como casi todos los evangelios canónicos. Están cambiados, mutilados, tergiversados de acuerdo con el interés del momento. Jesús no fundó nunca ninguna iglesia ni se le pasó por la cabeza. Otra cuestión es que él supiera lo que iba a ocurrir, que seguramente lo sabía. Pero bueno, y luego a partir de ahí me di cuenta de que, por ejemplo, en la última cena, pues Jesús de Nazaret no instituye ninguna Eucaristía. Y lo digo con toda rotundidad. Lo que hizo Jesús es, tomó el pan y tomó la copa de vidrio donde estaba el vino, vidrio, y lo que hizo fue decirles a los comensales, a sus amigos, a los discípulos que estaban con él, decirles, cuando os reunáis, partid el pan o bebed el vino y recordadme, que me parece pues una petición muy humana, muy lógica. Cuando os reunáis, recordadme cuando partáis el pan. Pero esto no significa en absoluto que eso sea el cuerpo de Jesús de Nazaret o la sangre de Jesús de Nazaret. Me parece algo, no sé qué palabra emplear. Al final, según esa liturgia y según ese rito, los católicos se convierten en caníbales. Pasamos de El caballo de Troya a Luz de Tungsteno, que es tu última obra literaria. Precisamente vas a presentar ese libro, Luz de Tungsteno, en el próximo evento que Mindalia, evento presencial que Mindalia en el mes de septiembre, el último fin de semana de septiembre, el 27, va a tener el honor de pues poder también brindar la posibilidad de que des allí una conferencia, que invitamos a todos a que ya puedan entrar en Mindalia.com, en congresos, y puedan incluso reservar sus entradas. Allí va a estar también JJ Benítez. Pero, ¿qué te motivó a escribir Luz de Tungsteno y qué le dirías al lector que espera otro caballo de Troya? Bueno, empezaré por el final. Caballo de Troya, el último libro relacionado con Caballo de Troya, que no es exactamente esa operación, se titula Rayo Negro. El libro está escrito hace tiempo, pero hay que esperar a que la editorial decida cuándo lo quiere publicar. Y respecto a lo de Luz de Tungsteno, pues hace mucho tiempo yo empecé a plantearme otra duda. De las muchas que tengo, ¿no? Los pensamientos importantes que recibe el ser humano, pensamientos no cotidianos, no diarios, sino pensamientos de cierta envergadura, de cierto calado, ¿son propios del ser humano o vienen de fuera? Bueno, es una duda de las muchas que repito que tengo, y un día decidí intentar con un experimento, pues averiguar si esto podía ser así. Me hice con una serie de cuadernos de campo en blanco y empecé a escribir diariamente todos los pensamientos que yo podía recibir y que, repito, considero de cierta trascendencia. Me llevé una gran sorpresa, estuve 400 días escribiendo todos los días. Conforme recibía un pensamiento, yo lo escribía, lo anotaba, y durante 400 días alcancé la cifra de 10.101 pensamientos, con una media aproximada de 25,2 pensamientos por día. Claro, cuando yo empecé a mirar esos pensamientos con una cierta perspectiva y con una cierta visión del tiempo, me di cuenta de que yo no podía haber sido el autor de esas sentencias o de esas frases. Y, bueno, pues el experimento apuntaba hacia el hecho de que las ideas no son nuestras. Y las ideas, entonces, si no son nuestras, somos antenas receptoras, somos codificadores de lo que está en algún lugar. ¿Cómo lo ves? No tengo la respuesta para eso, Alfredo, pero ahí sí entraríamos en un territorio de especulación. Bueno, pues si las ideas no son del ser humano, sino que llegan de fuera, podríamos pensar que hay alguna entidad en el exterior, y yo me inclino a pensar en una que llaman el Espíritu Infinito, que es uno de los tres grandes dioses, el Padre Azul, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, que no es el Espíritu Santo. Bueno, pues este gran Dios sería quizás el responsable de las ideas que llegan a cada ser humano, de la misma manera que es el fabricante, entre comillas, de cada mente humana. Entonces, tu hipótesis es que hay dioses que generan o que nos han creado, pero en el sentido más biológico de la palabra, que carne y hueso, por decirlo de alguna manera, porque nos movemos en un territorio muy ambiguo, que generan todo lo que el ser humano es. Bueno, yo entiendo que los tres grandes dioses y los casi infinitos dioses con mayúscula que están por debajo de ellos no son de carne y hueso. Lo que pasa es que, lógicamente, vivimos donde vivimos, tenemos el cerebro que tenemos y la única manera de imaginar a esos grandes dioses es colocándoles una barba, una túnica y un bastón. Pero realmente el Padre Azul seguramente no tiene nada que ver con eso. Primero, no es un varón. Segundo, no es de carne y hueso, ¿eh? Y bueno, pues es la esencia de lo que nosotros vamos a ser en un futuro. Es decir, energía, luz, algo parecido a eso. Uh-huh. Volviendo a Jesús, ¿crees que Jesús conocía tecnología avanzada? Pues hombre, como hombre Dios, yo lo considero como tal, como hombre Dios, por supuesto en su mente podía estar todo. El presente suyo, cuando fue ser humano, el pasado, cuando era un Dios, y el futuro, cuando es ahora también un Dios creador de nuestra galaxia. ¿Y el Padre Azul sigue en contacto con la humanidad hoy? Yo pienso que sí. El Padre Azul no ha perdido nunca el contacto con la humanidad. No tenemos que confundir al Padre Azul, repito, con Yahvé. Yahvé fue un sanguinario, mató a más de 1 millón de personas, incluidos miles de niños. Era un machista, era un esclavista y además un ladrón. Se quedó con las tierras de Canaán que tenían legítimos dueños. Se las arrebataron y se las dio al naciente pueblo judío. Eso en mi pueblo se llama robar. Bueno, entonces el Padre Azul, que no tiene nada que ver con esta historia de Yahvé, el Padre Azul siempre ha estado en contacto con los seres humanos por una maravillosa situación que no tiene explicación ni para la lógica ni para la ciencia. Bueno, para la lógica quizás sí. Cuando el ser humano toma conciencia de su naturaleza y toma sus primeras decisiones morales cuando es un niño, por un milagro que no conocen ni los ángeles, una fracción, una chispa de ese Dios, de ese Padre Azul, se instala en la mente humana y ya no lo abandona jamás. Por tanto, todos los seres humanos, a partir de un momento determinado de su infancia, reciben esa chispa, aunque muchísimos no lo saben y no lo averiguan jamás. ¿Y eso qué significa? Pues que el Padre Azul está en contacto con cada ser humano, conoce todas sus necesidades, conoce todos sus pensamientos y todos sus problemas. Por eso Jesús de Nazaret se cansó de repetir cuando predicaba: no os preocupéis por lo que tenéis que comer o lo que tenéis que vestir. Te estaba diciendo que el Padre Azul, que se instala en cada ser humano, repito, es el que se ocupa de la intendencia. Es el que se ocupa, por su amor, de lo que tenemos que vivir, comer, alimentarnos, etcétera. Por eso no hay que preocuparse demasiado por eso. Hay que preocuparse por trabajar, por supuesto, pero no obsesionarse por el qué voy a comer mañana. Recordar que Juan José Benítez va a estar con nosotros en septiembre, el 27 de septiembre, en Huelva, en el próximo evento presencial que vamos a tener allí con otros invitados de lujo, como hoy lo está también siendo aquí en directo Juan José Benítez. Así que os invitamos a que entréis en Mindalia.com y allí entréis en la sección Congresos y a partir de ahí tendréis toda la información necesaria para poder tomar la decisión de estar con nosotros y seréis siempre bienvenidos. Juanjo, ¿por qué crees que el sistema necesita ocultar quién fue Jesús de Nazaret? Pues el sistema, la Iglesia Católica o los protestantes, me da igual. En realidad no pueden echar marcha atrás porque significaría tener que anular, destruir todo lo que han levantado, todo lo que han creado. A ver, la Iglesia Católica tiene cosas muy buenas, ¿eh? No cabe duda de que Cáritas, de que los misioneros, toda esta gente está haciendo una labor magnífica, estupenda, está dándose a los demás, que es lo que hizo Jesús de Nazaret. Pero todo lo demás sobra. Es decir, los tesoros que tiene el Vaticano en los museos vaticanos podrían dar de comer a África durante un siglo. Las empresas que gobierna la Iglesia Católica, las inmobiliarias, incluso las acciones que tienen en fábricas de armas o de anticonceptivos, es algo que no podemos asumir las personas que creemos realmente en el mensaje de Jesús. Esta gente es, repito, una multinacional. Tienen un negocio entre manos y ahora no hay manera de echarlo por tierra porque, a ver, ¿cómo lo hacen? Hay miles de millones de personas que creen de una manera limpia en la divinidad de la Iglesia y no podemos lastimar a esas personas. Pero la verdad no es esa. La Iglesia Católica no tiene un origen divino. Nunca lo tuvo. Lo que dijo Jesús en aquella ocasión, cuando habló con Pedro y los demás en las fuentes del Jordán y le dijo, no le dijo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le dijo tú eres Pedro y sobre esta piedra levantaré la fraternidad cósmica y universal, que es muy distinto. ¿En qué momento decidiste, Juanjo, que contar todo esto que estás contando y que en muchos casos sabes, evidentemente lo sabes desde hace mucho tiempo, no es precisamente cómodo para mucha gente? Pues, ¿en qué momento decidiste que contar esto que estás contando era más importante que tu propia imagen pública? Claro. A ver, yo cuando recibo la información que constituye los 12 caballos de Troya, primero tuve que entender qué decía esa información. Después intentar comprobar si todo lo que se decía ahí podía ser verdad, podía ser cierto. Cuando yo tuve la certeza al máximo de que aquello era real y que era de una especial importancia, me propuse difundirlo al máximo. ¿Por qué? Porque siempre hay personas cuyas dudas les honra. Y esas personas merecían y merece la pena que tuvieran esa información, que la conocieran. Y eso es lo que he hecho desde el año 84, que salió el primer caballo de Troya. Entonces, entiendo que ese ha sido mi papel, mi trabajo en la vida. Lo he cumplido. Sigo haciendo otras investigaciones sobre otros temas. La vida después de la muerte, por ejemplo, que también me parece de gran importancia y que está vinculada, por supuesto, esa historia a Jesús de Nazaret. De hecho, él resucitó. Y fue visto 19 veces. Pero bueno, creo en estos momentos, sinceramente, creo que mi trabajo está casi terminado. ¿Qué te falta para terminar ese trabajo, Juanjo? Pues en estos momentos sacar a la luz toda la información que entiendo que merece la pena que la gente la conozca y poco más. ¿Te han censurado o te han amenazado? Porque estás hablando de la multinacional, creo, más importante de la Tierra, o una de las más importantes, y aparte quizá la más antigua o una de las más antiguas. Ha aprendido mucho a ser multinacional, como decías en algún otro encuentro que teníamos. Pues ¿has sido censurado claramente, que tú lo hayas sabido fehacientemente, o amenazado por lo que has publicado en algún momento? Bueno, al principio sobre todo sí. La Iglesia Católica en los púlpitos llegó a solicitar que quemaran los caballos de Troya, solicitó que no se leyeran, lo consideraron una obra satánica, etcétera, etcétera. Pero claro, la gente no es tonta. Si uno lee Los caballos de Troya se da cuenta de que no tiene nada que ver con Satán. Al contrario, yo estoy defendiendo en la publicación de esos libros la información que aparece en Caballo de Troya, está defendiendo la divinidad del maestro. Todo el tiempo. Si fuera Satán, el pobre Satán no tiene nada que ver tampoco con la realidad, porque la Iglesia también ha manipulado esa historia. Pero el pobre Satán, cuando Jesús recupera su divinidad en el monte Hermón, repito, tenía 31 años, unos emisarios de Luzbel se entrevistan con él en el monte Hermón para saber quién es este señor. Y cuando se dan cuenta de quién es, retroceden y se les terminó el poder que tenía sobre el mundo. Por eso entiendo que no hay posesiones diabólicas. Esos fenómenos, que evidentemente los hay, pueden obedecer a razones de tipo mental, a enfermedades de tipo mental o de otra naturaleza. ¿Qué crees que pasaría si se revelara toda la verdad oficialmente? Pues muy sencillo. Si se revelara la verdad, la Iglesia Católica tendría que desaparecer. Y los protestantes, etcétera, etcétera. Jesús de Nazaret lo que dijo con mucha claridad, aparte de su mensaje, es que el ser humano no necesita ningún templo, no necesita sacerdotes, no necesita dogmas, no necesita liturgias. El Padre Azul está dentro de cada ser humano y lo único que hay que hacer es escucharle. ¿Y qué crees que es la fe hoy? ¿Qué es para ti la fe hoy? La fe que mueve a millones de personas a creer en una figura que se ha ido evidentemente mostrando a lo largo de la historia con más o menos distorsión dependiendo de el interés, pero que la figura de Jesús evidentemente es lo que mueve a millones de personas a tener fe en su propia trascendencia. ¿Qué es para ti la fe hoy? Bueno, no me gustaría lastimar la sensibilidad de nadie, La gente que tenga fe, pues estupendo. Pero la fe es creer en lo que no se ve. Y eso, desde el punto de vista lógico, científico, es una solemne estupidez. Lo que hay que tener es confianza en el Padre Azul. Ponerse en sus manos o en sus rodillas y dejar que Él actúe, que se haga su voluntad. Esto es mucho más interesante, mucho más positivo que la fe. Lo que pasa es que, bueno, pues lo llaman así y así se ha ido sembrando a lo largo de 20 siglos. Eso es muy difícil de cambiar. Cada ser humano ahora mismo tiene la posibilidad de modificar su conciencia, su mente, sus directrices a través de la búsqueda personal. No hay otra. Lo que no podemos hacer es seguir directrices que consideran a la mujer de segunda división. ¿Por qué no hay sacerdotes mujeres y obispos mujeres en la Iglesia Católica? ¿Por qué la han tratado siempre tan mal? Siempre en segundo plano, empezando por Pedrito de Tarso. En una de las epístolas, que nunca la leen, en los púlpitos, le dice a la mujer: usted cállese, quédese en casa, cúbrase la cabeza, Y si tiene algo que preguntar, pregúnteselo al marido. ¿Usted cree que eso, esa persona es normal? ¿Pablito de Tarso era normal? Dices que es una multinacional, que es un negocio muy antiguo en el que hay muchísimo, muchísimo interés, hasta llegar a términos insostenibles. En cuanto a lo que le han pasado a personas disidentes, personas que han juzgado o que han emitido su opinión sobre lo que tiene que ver con la jerarquía eclesiástica, ¿crees que la religión ha sido utilizada como forma de control o como herramienta de despertar? Es decir, ¿una persona a través de la religión puede optar por ese despertar a lo que todos aspiramos en cuanto a nuestra trascendencia propia? ¿O es una forma de control para que la gente no termine de despertar? Bueno, históricamente es muy fácil comprobar eso. Desde el siglo IV, repito, en el que Constantino le da un carácter oficial a la Iglesia Católica, lo único que han hecho ha sido crear una serie de sacramentos que nunca jamás creó Jesús de Nazaret, como por ejemplo la confesión, que significa conocer todos los secretos y los interiores de las personas que están a cargo del sacerdote tal o cual. ¿Y esto qué significaba? Pues sencillamente, ahora no tanto, pero en la Edad Media, saber que fulanito estaba liado con menganita o al revés, y eso significaba poder, poder para el sacerdote. Y por tanto, esclavizar moralmente a los fieles. Si queremos hablar de las cruzadas, pues ya es el colmo de los colmos. Si queremos hablar de la Santísima Inquisición, encima la llamaron santa, pues eso sería terrible. Imagínese usted que le queman vivo y queman a 120.000 personas porque decían que eran brujas o brujos. Pero ser brujo, ¿qué significa? ¿Tomarse una pócima o una ayahuasca o un hongo y ver alucinar, tener alucinaciones? ¿Y qué daño está haciendo esa persona a nadie? Bueno, esto nos llevaría muy lejos, pero es lamentable, de verdad. La historia de la Iglesia Católica es para llorar. Sin embargo, ¿piensas que hay líderes espirituales hoy que se pueden acercar al mensaje original de Jesús? Yo no los conozco. Puede que los haya, no cabe duda. Seguramente habrá comunidades en algunos sitios del mundo donde se está desenterrando el verdadero mensaje de Jesús de Nazaret, pero yo no los conozco. Volviendo a tu nueva obra, esa que vas a presentar en Huelva, recordar a todos que en Huelva el 27 de septiembre de este año va a estar Juan José Benítez presentando su libro, entre otras cosas, y firmándolo también a todas las personas que participéis. Pues os invitamos desde Mindalia.com en este evento presencial organizado por Mindalia.com a entrar en congresos en nuestra página web, Mindalia.com, en congresos, y desde ahí poder ver todas las personas que participan y también poder incluso reservar vuestra entrada para poder hacerlo. ¿Por qué escribir, volviendo a tu obra Luz de Tusteno, por qué escribir ahora una novela como Luz de Tusteno? Nos has dicho que es porque de alguna manera piensas que hay una teoría, según me decías antes, de la que estás convencido. Pero ¿por qué escribirla ahora, justamente? Bueno, yo soy muy providencialista. Confío mucho en el Padre Azul y me dejo guiar por él. Entonces, ese libro que estaba escrito hace mucho tiempo es un libro, repito, de 10.101 pensamientos. Entendí que había llegado el momento después de la publicación de Los Caballos y que además la gente podía entenderlo perfectamente. Es un libro que puede ayudar mucho a las personas porque significa obligar a la persona a pensar, que es uno de los grandes déficits que tiene la humanidad. Es decir, casi nadie reflexiona, casi nadie piensa, piensan muy poco y piensan básicamente en lo que necesitan para vivir. Y eso no es competencia nuestra, lo hemos dicho antes. El Padre Azul es el que se ocupa de la intendencia, del dinero, de comer, de no comer. Nosotros tendríamos que estar más pendientes de otras cuestiones mucho más trascendentales, como las que tratáis vosotros en televisión. Es importantísimo que la gente reflexione sobre quién es, por qué está en la vida, por qué pasan las cosas que pasan. Y sobre todo, y lo más importante, ¿qué nos espera después del dulce sueño de la muerte? Tiene tu obra también, Luz de Tusteno, un cariz autobiográfico, es decir, estás hablando de tus pensamientos, de pensamientos que has recibido y que quieres brindarnos a todos por la ayuda que pueden suponer. ¿Tiene un matiz autobiográfico también? ¿Cuentas ahí cosas que te importan absolutamente? Sí, hay algunos chispazos, hay algunos flashes que tienen que ver, por supuesto, con mi vida, ¿no? Pero básicamente no es ni tiene nada que ver conmigo, porque, insisto, yo no soy capaz de crear ese cúmulo de pensamientos. No soy capaz. ¿Qué le dirías a un joven de 20 años que hoy te esté escuchando y esté buscando a Jesús fuera de la religión? Pues muy simple, que confíe. La palabra confiar, con mayúsculas, es la palabra más importante del mundo. Cuando todo va mal, cuando estamos perdidos en la oscuridad, cuando no sabemos por dónde tirar, la clave es confiar. Si uno se pone en manos del Padre Azul en esas circunstancias, se lleva la gran sorpresa de su vida. El universo entero, y lo digo por experiencia, el universo entero maquina a nuestro favor. Si tú dices que mi voluntad sea la voluntad del Padre Azul, el universo se pone de tu parte y hay cambios espectaculares. Sí, Juanjo, pero la gente, el sistema, vamos a decirlo así, está empeñado en que la gente, nosotros, estemos todo el tiempo en la tarea de sobrevivir cada día, es decir, hay gente que puede pensar, sí, desde tu posición puede que, tu cómoda posición, puede que tú pienses que confiar es lo único que necesitas. Yo sé de lo que estás hablando, Juanjo, me identifico totalmente, vaya por delante con lo que acabas de decir. Pero hay mucha gente que dirá, yo estoy en la vida, pero la vida es muy dura y la vida hay que sacarla adelante y hay que pagar las facturas y hay que llegar a final de mes. Esto con la confianza no se consigue, se consigue, sí, con otra. Bueno, sí, eso es lo que quería escuchar para que sepamos que es así, por lo menos. Sí se consigue y hay algo más, es decir, efectivamente la vida es muy dura, terrible, injusta o aparentemente injusta. Pero es que nosotros, cada ser humano, ha solicitado venir al mundo, a la Tierra, a vivir esta aventura. Nosotros no vivimos aquí antes de nacer, no vivíamos aquí en la Tierra o en los mundos imperfectos. Venimos de otro lugar impresionante, a nuestra verdadera casa. Y aquí estamos para experimentar el tiempo, el dolor, la alegría, el dinero, la ansiedad, la soledad. Me gustaría terminar invitándote a que tú animes a todas aquellas personas que se están viendo y escuchando en este momento a que participen en el evento del 27 de septiembre en Huelva, España, en el que tú también vas a participar y vas a estar allí dando de nuevo testimonio de lo que crees profundamente y has investigado durante tantos años. Así que este tiempo final es tuyo, Juanjo. Bueno, pues es algo muy simple, muy sencillo. Para aquellas personas que tienen la mente abierta o que está en proceso de apertura, yo creo que esas reuniones siempre son benéficas y siempre son positivas. En este caso concreto vamos a mostrar unas imágenes espectaculares de uno de los hallazgos más importantes para mí que se han producido en los últimos tiempos, desde el punto de vista arqueológico. Bueno, pues nos quedamos con esa curiosidad para poder encontrarte, agradecerte que hayas estado con nosotros. Nos volvemos a encontrar muy pronto y también allá en Huelva, España, el 27 de septiembre de este año. y pues te deseamos lo mejor en estas investigaciones que estás haciendo para que puedan pronto salir a público y disfrutarlas tanto como lo hacemos cada vez que sacas un nuevo libro o una nueva investigación. Muchísimas gracias, Juanjo. A vosotros, muchas gracias. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mindalia Televisión, Mindalia Plus. Nos despedimos ya hasta un nuevo encuentro aquí dentro de un ratito, en donde estaremos con vosotros en un nuevo directo. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego.